Este año, el rock y la nostalgia tienen 14 años para celebrar y juntar a sus amigos. Por eso, alzamos la voz y presentamos Entre Amigos, Rock y Nostalgia. Junto a Sergio Pirincho Arancibia, el Roa y el equipo del rock. Desde este momento, te invitamos a disfrutar lo mejor del rock de todos los tiempos en tu programa Entre Amigos, Rock y Nostalgia, que comienza su sesión. Entre Amigos, Rock y Nostalgia, 14 años poniendo rock a tu vida. ¡Ya! Buenas noches a todos los auditores. Parte de otra sesión de Entre Amigos, Rock y Nostalgia, cerrando el mes de la patria. Vamos a ir con un especial de bandas nacionales. Estamos como siempre con el equipo del rock. Estamos desde Transilvania con Lord Pátula. Muy buenas noches, muchachos. Buenas noches, chicos. ¿Cómo lo pasaron? Extraordinario, muy bien, muy bien. Y saludos a los auditores. Estamos también desde la máquina del tiempo con Edu. Hola chicos, espero que estén todos bien este viernes, así que pongámosle más chicos. Retornando a las tierras de la Pintana, nuestro querido Sergio Pirincho Arancibia, el pastor del rock. ¿Qué tal, compadrito? ¿Cómo están aquí nuevamente, por fin, en nuestra casa, aquí también en Entre Amigos Rock y Nostalgia? Un saludo a todos nuestros, como decía un amigo, Radio Escucha. Saludos para nuestro DJ Z ahí en la... Un abrazo para toda la gente que nos sigue, bueno, semana a semana, y vamos, démosle. Estamos también con el maestro de las perillas, Claudio Riquelme. Por fin hemos vuelto, compadre. ¿Cómo están, muchachos? Estaban muertos y andaban de parranda. Saludos para todos, un abrazo grande y saludos también para los auditores que nos acompañan desde la primera semana de septiembre. Bueno, sí. Sí, no. Oye, semana a semana, porque no hemos podido semana a semana. Y desde los mini reporteros, nuestra querida Connie también en compañía de nosotros. ¿Cómo está nuestra querida Connie? Muy bien, feliz. Muy bien, me parece. Oye, vamos a saludar a nuestro doctor de los discos, nuestro querido Seba, que anda desaparecido, todavía anda sin recuperación del 18. Si alguien lo ha visto por ahí en un árbol, mándenlo para la querida pública. Denle las coordenadas, por favor. Avísenle que ya empezó el programa. Avísenle, si lo ven por ahí, si lo ven botado en alguna plaza. Tapado con cartón, había yo despierto, lo mandenlo para. No le hagan nada, solo despiértelo y avísenle que el programa empezó. Eso está en diario ahí. Saludos también a nuestra querida Musa, a nuestra querida Karen ahí en la cisterna. Un saludo para ella, un besito. Un abrazo, Karen. Buena, Karen. Y como decían, puta, saludos a toda la gente que está a través de redes sociales. Nuestra página Entre Amigos, Rock y Nostalgia en Facebook. Y nuestro Instagram, rock.nostalgia. Oye, tenemos, como decíamos, nuestra segunda patita de especial de bandas nacionales. Vamos a ir con una de las bandas, F Banda Metal, con Sueño y Jinete Negro hacia la luz, partiendo este Entre Amigos Rock y Nostalgia, ya a punto de salir de cuarentena, ya el lunes se nos termina acá. Uy, está bueno ya, compadrito, ¿va? ¿Eh? Más largo, más largo que Esperanza Pobre la cuarentena. Me acuerdo que había un meme que decía, la Pintana sale de cuarentena, y salía un tipo con cara confundido y decía, estábamos en cuarentena. Sí, estábamos en cuarentena. No sé, ya fue tanto, decía lo mismo. Pero en fin, ya por lo menos salimos. ¡Vamos con la música, barrito! Partimos entonces con esto Entre Amigos, un poquito tal. ¡Oye, DJ! Explicando de algo miraba luces impalpables, ya con hambre conocía los caminos del destino y ya perdido se rasgaba las entrañas para encontrar la batalla y perecer, no merecer los años que en su espalda ya cargaba. Justo en eso vuela un beso y se la tenta en los huesos, come de su amor y la garganta su candor escapa de su mano, suelta en vano las caricias que tomaron tantos años y ermitaño, deja todo para regresar. Entonces, en Entre Amigos Rock y Nostalgia, lo que pasaba era EF Banda Metal con Sueños y Jinete Negro Hacia la Luz. Oye, estábamos comentando aquí bien noventero el sonido de Jinete Negro. Sí, sí, es un estilo folk rock. Sí. Estábamos recordando la vez que lo estuvimos allá en Puente Alto, ya hace como 2 años más o menos. Sí, hace rato. Hace rato. Y están lo último que habían comentado los chicos que tenían claro. Ganas de hacer. Ah, ¿verdad, bro? Una segunda tirada de del tema de Rata Blanca. Estaban ahí en conversaciones con variedad y vamos a ver, contactarnos con los cabros, a ver en qué quedó esa historia. Bien. Ah, querían hacer un... No, es que era como una segunda parte del tema. ¿Pero de cuál tema? ¿De cuál de los dos más conocidos que tenían? La leyenda de Leyes Mago. Sí, comentaban que querían hacer como una segunda... Una segunda parte. Como claro, una segunda de historia. Una continuación de historia. Claro, así que claro. Para saber qué pasó con... ¿Qué pasó con ellos? Estaban en conversación. Con el mal que siempre existió. Claro, sí, eso comentaban, con el mal que siempre existió. ¿No te dan el final feliz? No, pero vamos a ver en qué quedó eso. Una tragedia. Con los cabros de Jinete Negro, vamos a ver qué quedó esa trama. Vamos a ver qué sigue contando la historia. Claro. Oye, vamos a seguir con más banditas. Sigamos con la música entonces. Lo que viene a continuación es el séptimo sello, compadre. Con clásico. Clásico. Oye, esta es una de las bandas clásicas de la ventana. El séptimo sello. Oye, sí. Y será mejor el tema de séptimo sello y Falsa Bandera. Qué bien el nombre. Falsa Bandera. Con Ladrones. ¿Con piñera? ¿Gobierno? ¿Con qué está llegado? ¿Con políticos? No escuchar ahí. Se me da cuenta el tiro de mensaje subliminal. Mensaje subliminal. Nada más, compadre. Vamos, entonces con la música. Con la música. Ahí está. Me dejaste el oído, weón. ¿Para qué me invitas a salir como el combo, weón? Dale nomás, compadre. Ya, séptimo sello con Será Mejor. Y Falsa Bandera con Ladrones. Ligados a todos los caballeros. Ligados a todos los ladrones de cuello por patas. Ya, oye, eso era lo que escuchábamos. Quiero enviarle un saludo especial, como siempre lo hago, a mi musa personal, a mi querida y amada Elizabeth Pilar Paredes París. ¿Qué te baja con mi hermano? ¡Ah! No, está bien, bien. Bueno, sí, ahora el tontito tomatecito, compadre. No, ahora ya está, ya. No, tecito, empanada, no. No, sí, ya está. Para la familia, ya hemos pasado por la libre. Sí, está todo bien. Un abrazo y un beso gigante para mi mujer sota hermosa que la amo con todo mi corazón. ¿Qué te pasa con mi esa hermana? Ya, pues chicos, sigamos con la música. Ya, pues entonces démosle con la música, le toco ahora la cita. Bueno, el siguiente tema es de Tripulante con Mensajero del Tiempo y lo que viene después es Grotex con Bien de Consumo. Tripulante desde Calama. Oye, esa ¿de banda? Calama. Sí, son de Calama. Seba hizo la entrevista virtual ya hace un año. ¿Ya? Tremenda banda, Berrín. Tremenda banda. Así que pónganle oreja ahí a Tripulantes. Wow, veamos. Y Grotex, como siempre, también Pintanino. Gran banda ahí. Banda de acá, banda local. Ya, vamos con la música. Vamos con la DJ. No, bueno. Nostalgia, lo que pasaba era tripulante con Mensajero del Tiempo y Grotes con Bien de Consumo. Oye, buenas bandas ahí, el tripulante y música tripulante, cortina. Claro, ahí le ponen como su psicodélico y después sí, así como claro, como que como que recorren varias, sí, pues, la vocalista van haciendo un... No, y ahí de golpe así como un portazo, póngale Grotes. Claro, ahí le pusiste el gutural a morir. Ahora le damos el paso a... Pátula. Lord. Pátula. Ya pues chicos, sigamos con la música. Ahora vienen unos chicos huérfanos salvajes. Ándale. A ti o a nadie. Y Masa Crítica. Masa Crítica de Amazon, ¿me suena? Eso es el... Me acuerdo que sí, la Karen le hizo la entrevista. Ah, ¿y fue lo que le hizo? Sí. ¿Que mandó la entrevista? Sí, sí. Ah, ¿dónde está? La última... Pero estábamos en Puente, No, hizo la Karen hace poco. Sí, hace poco. Hace poco la mandó grabada. Fue hace como un mes, dos. Hace como fue la última entrevista que tuvimos, creo. Sí, la última entrevista que tuvimos. Yo había hablado con ellos también anteriormente. Sí. Sí, pero claro, estos muchachos los entrevistó la Karen. Y Huérfanos Salvajes es un proyecto de varios integrantes de banda, entre ellos el Claudio Basura, Claudio Basura de los Machuca. Sí, sí. Sí, ellos los fuimos a entrevistar al estudio de Rocaxi cuando lanzaron el sencillo, sí. Hace más de un año ya. ¿No estaban grabando el sencillo, no? Estaban grabando el disco, sí, pero lanzaban el sencillo, lo lanzaron con nosotros el sencillo. Listo, los pillamos ahí en plena grabación. En plena grabación del disco. Fuimos sí. Interrumpiendo. Bueno, y Masa Crítica sería con Asphyxia. Vamos con la música. Póngale DJ. Mm. ¡Ya! ¡Estamos de vuelta! No le sale. Este es el original. ¡Ya! Más seco, más seco. ¡Ya! ¡Eso! Fui yo. Siento un mareo. ¡Yo! ¡En este rincón! Ya, chicos, ahí hemos vuelto de... aquí está. Huérfano salvaje, a ti o a nadie, y masa crítica con Affliction. Ya se comentó muy todo bien anteriormente de dónde provenían las bandas, con quiénes colaboraban y todo. ¿Qué sigue ahora? Oye, vamos a mencionar, agradecer a la gente que nos sigue en redes sociales. Oye, ¿ya? Muy importante eso. Sí. Vamos a saludar a la gente que nos ha mencionado a través de nuestro grupo de difusión de bandas, a Roberto, a Eric de la banda Terror, a Gabriel de Ciudad Z, a Nato Riquelme, a Mauricio de Tierra Gris, bueno, y a toda la gente que nos sigue a través de Entre Amigos Rock y Nostalgia. A la vez Puerto nuestro... Alegre. A la vez Puerto Alegre, Veterinaria Puerto Alegre. Oye, un saludo también a Victoria y a Bocío, que todas las semanas nos escuchan. Oye, Nicaragua también, que están escuchando. Amigos de Nicaragua, amigas también de Nicaragua. Se escuchan directamente ahora porque tengo... A Marquitos. Hola, Nicaragua. A Marquitos de la Máquina del Tiempo. ¡Tiempo! Y al Adrián. Ya. A Edu. Espera. Ya. Estamos al aire. Estamos al aire, Tulio. Esta sección es presentada por la Máquina del Tiempo. Edu imperdible. Ya, póngale. Hola, chicos, espero que estén todos bien en sus casas. Ahora, ahora, ¿con qué pinta el pintor? Con pintura. ¿Es el comercial de qué siglo es? Pinta, pinta, pinto la boca. Tan, tan, remac. Ya. Ah, chicos, recuerden, sábado y domingo la Máquina del Tiempo, así que no se pierden. Marcos, Adrián. Marcos, Adrián, Edu. Como Optimus, la otra persona que lo está acompañando, obviamente en Ox. Y Yopo, obviamente, que está todo esto imperdible, sábado y domingo, aquí. Imperdible. La Máquina del Tiempo, compadre, a las 9 de la noche, así que no se lo pierdan. Oye, saludar también a Luciano Negrera, que también nos manda saludos desde Instagram, rock.nostalgia. Perfecto. Oye, perfecto, vale, compadre. Un llamado a los chicos que publiquen su saludo, o si quieren publicar bueno, música saludo en la página... Al WhatsApp del programa. Al WhatsApp. No, si no vamos a restarle ese nombre. De verdad que está perdido. Al flight te lo digo un fanático. Dijo, esto debe ser mío. Se lo digo como recuerdo. Oye, rockynostalgia@gmail.com para las bandas que quieran mandar material. Tenemos ahí algunas banditas que están en proceso de creación antes de su entrevista. Así es que entre ellos está Hocico de Perro, que era ahí. Oye, ¿cuál es la idea? Oye, déjame molestar a leer un poco. Con nombre y apellido. Así que yo pronto vamos a tener noticias de la banda Espectro. También. La banda Espectro, sí. Espectro de aquellos tiempos. De aquellos tiempos legendarios de los años 80. Muy bien, compadre. Sí. Oye, saludar también a Yanquito Doric de Masacre. Que wow, Masacre. Constantemente ahí. Oye, por ahí se viene Masacre. Wow. Oye, ojo que atento a los próximos programas, que se vienen bien buenos. Bien, brígidos. Ahí estamos desmenuzando. Desmenuzando, justamente. Nos estamos preparando para que ya cuando toda la gente esté fuera de sus cuarentenas. Estamos trabajando con usted. Claro. Ya podamos volver como a una pequeña normalidad. Apriete uno si quiere hablar. Aprende de dos, quiere pin meta. Si quiere flash meta. Oye, podríamos consultar a nuestro auditorio a través de nuestro grupo de Entre Amigos Rock y Nostalgia, y que nos digan qué les parecería partir con qué especial, con qué tipo de música. ¿Qué tipo de rama especial del rock le gustaría empezar? Claro, sería fantástico. Sí, bueno. ¿Sí? Desgruesar esto sería muy fantástico. Desglosar, no desgruesar. Bueno, en mí. Bueno, la rama es del pomo. Es muy idea, boca. La rama es de cada uno. Si no es del pomo, la pone mujer. Bueno, oye, está buena esta. Oye, está buena el escudo. Salud por eso. Salud por eso. Está sacando llamaradas. Está llamarada Mou. Claro. Oye, ¿cómo se te ocurre? Oye, ¿quién presenta la que viene? Ya, muchachos, vamos con la musiquita. Ya, dale. Ahora nos toca una banda amigos personales míos, me refiero a los puentealtinos Igneous Blood, compadre. Muy bien. Que hacen un power metal bien, bien técnico, pero bien, bien power, bien, bien, bien poderoso. Y luego Quake of Darkness, una de las últimas bandas que tuvimos en entrevista también, en entrevista virtual. Buena banda también. Así es. Tremenda banda. ¿En qué mes fue eso? Agosto. Hace como un mes, poquito. Agosto, sí, hace poquito. Sí, sí, sí. Y el... Así que entonces nos vamos con Igneous Blood con Demonios Olvidados y Equation of Darkness con Never Ending War. Wow, wow, con la música. Sí, ya. Haciendo destellar el fuego, vienen a los Chicos, volvimos entre amigos Rosy Nostalgia. Rock, weón, rock. Ron. Rock, obvio. Ya, chicos, creo que estábamos escuchando. Escuchamos Ignis Blood con Demonios Olvidados. Ahí todo el virtuosismo de estos muchachos. Y Equation of Darkness con Never Ending War. Buena banda. Oy, buena banda, compadre. Buena fantástica. Banda, me encanta. Bueno, ahora vamos. ¿Puedo seguir? Con Iránima, con Bandera Negra y Posición. Posición. Dale, gana. Oye, eso fue más rato. Tuvimos un debate con eso recién, ¿eh? Había un debate más o menos. Ya, no. Posición, exposición. No, chao. Bueno, si le gusta la posición. O exposición. O exposición. Vamos con el disidente. Vamos con el Dalton Romero. Exposición. Vamos con posición y el Dalton Romero. Posesión. Ya, ya. ¿Con qué? Con sangre. Ya, ya, perro. Con sangre. ¿Con qué? Sangre inmortal. Sangre inmortal. Eso. Vamos con vamos que aquí en la máquina. Vamos con la música, cabrón. Oh, el chacota. Bueno, más que era bien. ¡Ya! Ahora sí, ya. Ahora sí. No, ahora no, estábamos al aire igual. Ahora sí. Pero ahora sí. Ahí no lo criticaron. No. No. Ya. No. Ya. Ah, ya. Ya, ya, ya, ya, ya. Yo, ya. No. No, ya. No, no, no, no, ya. Ya. Bueno, lo que pasaba era Iránima con bandera negra y posición con. Posesión. Posesión. ¿Qué me das a llamar? Posesión. Ya, con. Sangre. Tu posición favorita. En posición con Unión Latinoamericana. Sangre inmortal. Sangre inmortal, chicos. Oye, fantástica la. Bueno, buena los cabros. Como diría alguien que conozco. Oye, bueno, está bueno. Salva a la carne. Bueno, pero. Estas latas que vienen. Pues están buenas. Oye, bueno, lamentablemente el color está haciendo mal. Ya, me parece que. Estamos llegando al final, chiquillos. Oye, sí. No. Se nos fue, pero volando el programa de hoy. Pero. No, pues ya a las 11. ¿Sí? Reiteramos todos los saludos a la gente que nos sigue semana a semana. Sí, no, Porto Alegre. Un tema de Nirvana que estuvieron. Sí, hoy claro. Estuvieron. Todos los que queráis, todos los que queráis. Pero es que esta semana estuvo de aniversario el Inútero, Inútero y Nevermind. En la misma semana estuvieron de aniversario. 20 o 30. Uno me parece que eran 25 y el otro ya 29. Bueno, como decíamos, ya llega al final la sesión del día de hoy. Agradecemos la compañía de todos los auditores. Saludos para nuestro querido Seba, que no alcanzó a llegar, pero que lo encuentre por ahí tirado, avísele que terminó el programa. Que lo encuentre tirado, avísele que lo vamos a ir a buscar. Que invite. Ya le ganamos la casa. A nuestra querida Karen, de allá desde la. Oye, a toda la gente que nos escucha, nuestras estupideces todos los fines de semana. Oye, sí, discúlpenos. Reiteramos, Veterinaria de Porto Alegre, Ciudad de México, Virginia, Porto Alegre, ahí están los chiquillos. Y Aqua Gafitería, búsquenlo en Face, Aqua Gafitería. ¿Tú ya fuiste a lavar Porto Alegre? Un abrazo para pa Luchín, también para Yuri, para mi pa hijo. La comunidad Fitch Boys. Para la comunidad de Fitch Boys. Hoy vamos a reiterar el número de Gafitería, Aqua Gafitería. Más 569-4946-7282. Reiteramos. Más 569-4946-7282. Aqua Gafitería a domicilio ahí. Muy buena atención. Y nada, pues cabros, nos encontramos la próxima semana. ¿Vamos a cerrar con lo que estaba en pauta o vamos a ver el pedido de pauta? Ahí lo tenemos pegadito al final. Ya, pues tenemos el pedido final. Miren, vamos a cerrar con una de las grandes bandas metal chilena, Masacre, Iron Bell. Y oye, los muchachos también de mandar saludos a Yanquito. A Yanquito. Ha tenido excelente disposición para nosotros. Oye, sí, eso es verdad. Oye, también saludar a Sublime Sensación y a nuestro querido Cristo Golfito Valderas, que estuvimos ahí celebrando el día del locutor, el día 21 de septiembre. Ah, ¿estuvimos celebrando? No, o sea, lo mencionamos, lo mencionamos. Lo mencionamos. Que solo. Y, como decíamos entonces, cerramos con Masacre en Hell y Soul in Pain con Blood in My Hands. Soul in Pain. Soul in Pain. Eso es muy bueno, Ricardo. Eso es fantástico. Los Display. No, hombre. Estamos tomando eso. Solo Display. No, dos Display, ¿verdad? Chiquillo, era. ¿Sabes que estuve en Armas que Rompas? Regalaron un disco. Sí, a mí igual. El disco era brutal. Un saludo al Nico, que igual conversamos harto con él. Era brutal. O sea, no pensamos, pero. Oye, pero sí. Yo voy a hacerle calidad. Me brutalizó y me voy a volar. No, son fantásticos. Ya, vamos con lo de. O sea, vamos lo con la música. Play. Entonces, gracias. Después con algún temita de Nirvana. Con los temitas de Nirvana. ¿Le regalaron un disco a tu mina? Sí, pues. A la hermana de. ¡Uy! ¿Qué pasa? Le regalaron un disco a mí. ¿Ahora? También estaba todo húmedo, todo mojado, porque en ese momento estaba lloviendo, compadre. Sí. Estaba vacilando. Fue ese año que fue el primer. El primer Armaje Rock 2016. Que se cayó el cielo lloviendo, compadre, pero fue lo mejor que pudo haber pasado. Ojo que fue tremendo show. No es mi mina, ese dice respirar para el. ¡Oh! Tremendo choque. Mi mujer sota en la boca. Tremendo choque. Tremendo choque. Tremendo choque. Tremendo choque. Ya siento que vienes por mí. La wea activa. ¿Con qué pinta el pintor? Con pintura, tonto. Entra un remolque y un remolque, hay un tren. Más la diferencia. ¡Tata! ¡Remac! ¡Forma el número! ¡Cuatro! ¡Tenemos alarma! ¡Alarma de Antofagasta! ¡Ya! ¡Antofagasta 8, Colo Colo 0! ¡Ah! Gracias por la sintonía, muchachos. Esto fue Entre Amigos Rock y Nostalgia. Rock, weón, no Ron. Nobody there.